joven. En aquellos tiempos, cuando en la Alhambra vivían reyes, reinas y princesas y todo estaba lleno de artesanos, había un grupo de sabios que se dedicaban a buscar jóvenes para que su organización creciera. Y en una ocasión, hubo un joven que de alguna manera era y pensaban diferente a los demás y que el grupo de los sabios quería enrolar en su círculo. Un día, todo el grupo de los sabios pidieron al sabio mayor que hablara con este joven a ver si lograba convencerlo para que se uniera a ellos. Y así fue como aquella mañana el sabio mayor llamó al joven y le dijo: «Para comprobar si estás capacitado para pertenecer a nuestro ambiente, tengo que ponerte algunas pruebas». Y el joven, lleno de calma y muy seguro de sí, dijo: «Por mi parte estoy dispuesto. Usted es el maestro. Haga lo que quiera y cuando quiera. Pues ven conmigo que hacemos las cosas ahora mismo». Y el sabio condujo al joven por las puertas, salones y pasillos de la Alhambra, subieron unas escaleras de piedra, entraron a una gran sala en el centro de una torre y se acercaron a una ventana. Estaba abierta y a través de ella se veían todos los palacios, en ese momento, iluminados por el sol de la mañana, reflejadas sus paredes en estanques de agua y decorados por el verde de los jardines y los colores de las flores. Dijo el sabio al joven: «Este es el sitio. ¿Estás preparado?». «Lo estoy, pero ¿me puede explicar usted en qué consiste la prueba?». «Te lo explico ahora mismo y despacio para que no se te olvide ningún detalle. Tú tienes que sentarte en este lado de la ventana, al fondo, y al otro lado se sienta otro joven, y en el centro de la ventana habrá tres jóvenes más. Yo voy a poner una cuerda en el suelo, de un lado a otro de la ventana. Tú tienes que coger esta cuerda por un extremo y el joven del fondo, por el otro extremo. Y la prueba consiste en que debes ir tirando de la cuerda poco a poco, lo más pegada posible a la pared, procurando que ni roce en la pared ni toque a los jóvenes que están un poco más acá. ¿Lo has entendido?». «Perfectamente, pero ¿cómo sabré si hago mal o bien las cosas?». «Tienes que alzar la cuerda hasta la altura de la ventana. Y si no rozas ni se engancha ni en la pared ni en los jóvenes, habrás aprobado. De lo contrario, no estarás preparado para pertenecer a nuestro grupo. ¿Estás listo?». «Cuando usted quiera». Se acercó el joven al extremo de la cuerda, ya sujeta en el otro extremo por el otro joven, se agachó, cogió la cuerda, comenzó a subirla poco a poco, manteniendo la tensión y muy concentrado. El sabio se puso en el centro para no perderse ningún detalle y fue comprobando cómo el joven alzaba la cuerda con lentitud, por completo firme y sin rozar en ningún lado. Los demás jóvenes miraban también expectantes y a las 5 minutos, todos vieron cómo la cuerda estaba en mitad de la ventana, meta de la prueba y sin haber rozado ni a la pared ni a los jóvenes. Asombrado exclamó el sabio. Es increíble. Nunca nadie ha conseguido superar esta prueba con la elegancia y perfección con que acabas de hacerlo tú. ¿Cómo lo has conseguido? Y el joven contestó. Solo he confiado en mí, en la fuerza de mi cuerpo y en la armonía de mi corazón. ¿Y cómo consigues la serenidad de tu espíritu? No deseando ni pretendiendo lo que no necesito para vivir. Y el sabio condujo al joven a un extremo de la mesa que había en la sala. Le pidió que mirara por la ventana y al hacerlo vio al fondo los dorados edificios de la Alhambra, sus torres y jardines y el sol de la mañana derramándose por todos estos sitios. Dijo el joven, nadie ha superado esta prueba con tanto esmero como tú, pero ahora tengo que hacerte algunas preguntas. Si respondes acertadamente ya sí estarás listo para ingresar en el grupo de los sabios. ¿Estás dispuesto? Sigo estando dispuesto. Pregúnteme lo que quiera. Y sin más, el sabio preguntó. Dime, de entre todos los perfumes que existen, ¿cuál es el más exquisito? El que se respira por la mañana temprano, al salir el sol, por estos jardines de la Alhambra, por la Umbría y por las orillas del río Darro. ¿Cuál es para ti la mayor riqueza? No ser esclavo ni de nada ni de nadie. Si te ofrecieran un palacio decorado en oro y diamantes y un campo lleno de árboles y fuentes claras, ¿con qué te quedarías? Con el campo de árboles y fuentes claras. ¿Y eso por qué? Porque nada hay más perfecto en esta vida ni realiza más plenamente la pureza y armonía del universo entero se encuentra en un campo de árboles y en la belleza de las fuentes claras. Y si tuvieras que escoger entre ser sabio o bueno, ¿con cuál de las dos condiciones te quedarías? Con la última, sin dudarlo. Guardó el sabio silencio, miró. Y si tuvieras que escoger entre ser sabio o bueno, ¿con cuál de las dos condiciones te quedarías? Con la última, sin dudarlo. Guardó el sabio silencio, miró despacio por la ventana, meditó un momento y luego dijo al joven. La primera condición también puede ser buena. ¿Pero cuál de las dos cosas es más inteligente? Ser bueno, porque esta condición me hace libre y me prepara para gozar del perfume de las cosas, de la luz del sol, de los campos y de las fuentes claras y me lleva a la armonía de mi corazón. Pues ya estás preparado para entrar en el grupo de los sabios. Y el joven, sin titubear, aclaró. Prefiero seguir siendo bueno e inteligente porque quiero ser libre y amigo de los pobres. Como la serenidad y paz del corazón, no hay nada mejor en este mundo.